Y es lo que dice Hayek también, ¿no? Y von Mises. Dice, si la democracia capitalista es la democracia del consumidor, no es la democracia fundamentada en la ética y en los valores políticos, sino en que los deseos de los consumidores desean ser saciados y deben de ser saciados. Por lo tanto, esa es la ley de la democracia capitalista, la ley del mercado. Pero lo dicen ellos, es saciar las apetencias y deseos que en cada momento tiene alguien que se llama consumidor. Por eso ellos no hablan de la ciudadanía, hablan del consumidor. Consumidores de pobreza, consumidores de riqueza, ¿no? Consumidores de políticos, consumidores, todos los tipos de consumidores que tú quieras. Y claro, en eso la dinámica desaparece el hecho político. Mejor dicho, no desaparece, sino que pierde el eje sobre el cual se construye, ¿no?, la cohesión social. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Comenzamos el recorrido correspondiente al jueves 9 de julio de 2020. Neuquén. No al remate de Cerámica Neuquén. Cartago TV habló con Bernardo Retamal, delegado de la gestión obrera. Recordemos que la justicia neuquina, a través de la orden del juez Sergio Consentino, a cargo del juzgado laboral número 1, habilitó a un martillero público a ingresar a la Cerámica Neuquén con la fuerza pública en caso que no se le permita el ingreso, para tasarla y así avanzar en el remate de la fábrica. Acción que se viene enfrentando desde el año pasado. Mientras a nivel nacional se multiplican los despidos, suspensiones y rebajas salariales en medio de la pandemia. Las gestiones obreras resisten a pesar del ahogo que sufren hace años. Los trabajadores de la fábrica ya han debatido en asamblea reforzar las guardias y mantenerse en estado de alerta y movilización. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernardo, soy obrero de Cerámica Neuquén, ahora Cooperativa de Trabajo Confluencia, y esto es para Cartago TV. Bernardo, ¿cómo podríamos empezar a contarle a la gente que nos está viendo y que no conoce lo que está pasando hoy en la fábrica? Bueno, Pablo, mirá, nosotros en la fábrica hacen 6 años que estamos como gestión obrera. Allá en el 2014 la empresa decidió irse y dejar la fábrica y a sus trabajadores, digamos, abandonados, si no queda otra palabra. Y nosotros emprendimos una fuerte lucha ahí para poder solucionar ese conflicto. Pedíamos que la empresa volviera a retomar las riendas de la fábrica, que volviera a producir, que no dejara, en ese momento éramos 140 trabajadores, que no los dejara en la calle. Pero bueno, después de 3 meses no hubo ningún tipo de solución. Y bueno, la asamblea y lo que discutimos y nos organizamos entre los trabajadores que quedamos en ese momento fue entrar y gestionarla y producirla y bueno, y defenderla y llevarla adelante ya con la fábrica en marcha. El tiempo fue pasando, no hubo nunca una respuesta ni de parte del gobierno ni mucho menos de la empresa. Y el 2018, hace 2 años atrás, nos encontramos con un dictamen del juez Consentino del juzgado número 1 laboral, en que se había avanzado con un remate para el inmueble de la fábrica. Eso venía a raíz de unos juicios hechos por los ex trabajadores de la fábrica que no se quedaron con los obreros que decidieron entrar a la fábrica, Y bueno, esos juicios fueron tomados y fueron representados por Jorge Brillo, que muchos lo deben conocer, asesor de Sobit cuando fue gobernador, muy ligado al gobierno, muy amigo del gobierno y por ende también a la fábrica, porque tenemos que decir que el dueño de la fábrica y su asesor son muy, muy amigos al gobierno provincial. Entonces en ese momento nosotros, cuando nos enteramos de eso, largamos una fuerte campaña de no al remate de Cerámica Neuquén. A su vez también hicimos una presentación en la legislatura por medio de los diputados del FIT de un proyecto de expropiación y estatización, porque considerábamos que ya había pasado tiempo en el cual estábamos esperando una respuesta, una solución y no lo hubo. Entonces decidimos pasar al frente con una propuesta nuestra, ¿no? Todo eso hizo de que el juez Consentino armara una mesa de diálogo entre las partes involucradas. Hay que aclarar también que la empresa quedó concursada el 2012, un concurso que nunca movió ningún papel ni nada. Y bueno, surgieron unas reuniones con la empresa, la parte concursal, el abogado que representaba a los extrabajadores que impulsan el remate y nosotros. En verdad de esa mesa no quedó nada. Hubieron dos reuniones, en la segunda la empresa quedó en que haría o elaboraría una propuesta donde todas las partes saldrían beneficiadas, pero después que una cosa, otra, que tenían problemas, que el abogado tenía sus problemas, tenía que viajar a Buenos Aires, después que estaban esperando una resolución del Banco Nación, nos encontró en un año de elecciones, donde también se vio que iba a haber cambio de gobierno, entonces ahí también cambiarían los funcionarios para tener ese informe del Banco Nación, y llegamos a... Cuando pasaron eso, todas las elecciones, se presentó el martillero público en la fábrica. Nosotros no lo dejamos pasar, hicimos nuevamente una campaña, como que considerábamos que había estado mal el juez Consentino, que era un despropósito, porque había una mesa de diálogo, estábamos esperando la propuesta de la empresa, y sin embargo igual nos mandó el martillero público. Ya ha pasado más de 9 meses de toda esta situación, tenemos nuevamente el dictamen del juez que habilita al martillero público a que ingrese a la fábrica, pero esta vez ya acompañado con la fuerza pública. Y en caso de que hayan individuos que no dejasen pasar al martillero público, la fuerza pública está en la autorización de hacer un allanamiento. Entonces, por ese motivo, en estos momentos estamos en estado de alerta, estamos reforzando guardia, hemos hecho una multisectorial importante donde se acercaron muchas organizaciones, muchos referentes políticos e incluso de la iglesia a dar su apoyo. Y bueno, y estamos en esa situación de alerta porque estamos esperando, digamos, si bien ayer nos recibió el juez Consentino porque fuimos a hacer una presencia en las puertas del juzgado, no avanzamos mucho más que él nos aclaró que esas instancias judiciales él no las puede frenar, se van a seguir avanzando, pero sí serviría como canal de diálogo él si nosotros logramos de que la empresa vuelva a armar esa mesa de reuniones para llegar a un acuerdo. Contanos un poco cuántas familias están hoy en esta situación y cómo podría mejorar, ¿no? Pensando de que esto se solucione, ¿cuál sería el paso fundamental hoy en el medio de la pandemia para poder generar más puestos de trabajo o hacerlo más estable lo que a ustedes les está pasando? Bueno, nosotros somos 80 trabajadores acá en la fábrica, lo cual es el sustento de 80 familias. Nosotros, como les contaba, veníamos esperando alguna solución de fondo, tanto del gobierno como de la patronal, y como no vimos que se resolviera esto y de lo inmediato, y vemos que atrás de estos juicios también está la empresa involucrada, porque lo que está esperando es que nos saquen de la fábrica. Nosotros avanzamos con eso, con el proyecto de expropiación. Nuestra propuesta como obreros de Cerámica Neuquén es expropiar y estatizar la fábrica. Y esa es la discusión que vamos a querer que se empiece a generar en la legislatura. Queremos que se discuta nuestro proyecto. Ahora, si la empresa estaba predispuesta a elaborar ese convenio o esa propuesta que tenía y la trae para una reunión, bueno, nos sentamos, la discutiremos y bueno, iremos por esa vía si vemos que es viable también, porque acá los principales actores o responsables de esta situación es la empresa. La empresa fue, la patronal fue la que se fue, abandonó la empresa, abandonó el galpón, las maquinarias, el predio y a sus trabajadores. Porque cuando hablamos también de que generar una mesa de diálogo o de negociación, vamos a sentarnos con empresarios, que lo único que van a pensar es en el negocio que a ellos les pueda ser redituable o favorable en esta discusión. Nosotros vamos por defender la fábrica y los puestos de trabajo. En lo inmediato, no sé si va a ser en lo inmediato, el juez dio a entender de que por ahí, si no, él no ve que hayan mesas de reunión para llegar a un acuerdo, él no podría frenar el avance judicial, porque digamos, es su labor y es lo que le están pidiendo el sector que hizo estos juicios y que está representado por Brillo. Pero bueno, mínimamente si frenamos este avance sobre el remate, daría una cierta tranquilidad, pero esto bueno no nos detiene acá porque nosotros queremos ir por las soluciones de fondo que tienen que ver con la expropiación o convenio con la empresa, soluciones de fondo que tienen que ver con ser parte de la obra pública como gestión obreras de las tres fábricas ceramistas, soluciones de fondo con el tema del gas, que eso está todavía pendiente. Nosotros el año pasado también tuvimos un avance importante en eso, porque salió un amparo judicial a nivel nacional por un juez federal para que se les corte el suministro de gas a las tres fábricas ceramistas. Eso era totalmente, era una maniobra realmente del gobierno que pasó, donde el que no paga el gas se le corta, pero también veamos la situación donde lo que quieren cobrar de gas como contrato es un precio realmente y muy grande, irrisorio. No podrías ni siquiera ponerlos en el precio para comercializar el cerámico. Entonces vemos que eso no tiene lógica, eso se tiene que solucionar y para eso tiene que haber una decisión política. Y nosotros debemos laburar como gestiones obreras un plan de lucha en ese sentido para solucionar todos esos conflictos. Y después de las demás fábricas autogestionadas que hay en el país, nosotros acá desde Cerámica Neuquén, desde las bases, hicimos votar hacer un encuentro nacional de fábricas recuperadas o autogestionadas y discutir los puntos a llevar adelante como propuesta y plan de lucha para que de una vez por todas podamos tener soluciones de fondo y la tranquilidad de poder venir a trabajar y sin estar pensando en que pueda venir la cana, pueda venir un martillero, pueda haber un avance judicial contra las gestiones obreras. Bernardo, muchas gracias por la paciencia y por atendernos. Por último, ¿cómo está el día a día? ¿Cómo siguen esta semana? Digamos, los turnos de trabajo siguen igual. Imagino que la fábrica no se puede apagar, el tema de los hornos. ¿Cómo van a seguir en el día a día para aquellas amigas y amigos que nos están viendo y que quieran interiorizarse o acercarse para manifestar la solidaridad? Estamos así, durante la mañana está la producción, durante la tarde hacemos guardia, los compañeros que están más dispuestos para eso, en ayuda con las organizaciones sociales. Y bueno, a lo que se discutió hoy, para seguir, continuamos la semana, vamos a hacer una movida bastante importante el día miércoles, que la vamos a estar anunciando por todos los medios, donde vamos a pedirle ya directamente al gobierno nacional que intervenga, que le haga un llamado a la empresa para que solucione este conflicto, ¿no? Definitivo. Eso básicamente es lo que se resolvió en asamblea para seguir adelante, no perder este impulso, este hilo, esto es lo que generó toda esta semana y salir a defenderla y a frenar el remate y a sacar soluciones de fondo, sobre todo. Música y noticias. Uruguay. CX36, Radio Centenario de la ciudad de Montevideo, se contactó con Emma Levosek, sobreviviente del centro clandestino de Bacacay 3570. Emma es docente jubilada y fue contactada a partir del hallazgo de un centro clandestino del que no se había podido confirmar su ubicación hasta ahora. Escuchemos la entrevista. Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo a la invitada a esta hora, con mucho gusto, con mucha responsabilidad, que es Emma Lebosek, una mujer que estuvo presa en un centro clandestino de detención, es docente, es jubilada, es poeta, es madre, es abuela, y bueno, accedió a conversar con nosotros también a partir de este hallazgo del que hemos hablado desde la semana pasada, de un centro clandestino que no se conocía, o sea, no se conocía formalmente, pero que lo conocían quienes habían estado allí, y que no se había ubicado todavía. Y a partir de una desclasificación de documentos de Estados Unidos, que ya sabía hace 44 años que esto estaba, ahora el juez Rafecas, que es el que actuó en la causa, ha podido ubicarlo. Los buenos días para Emma, ¿cómo estás? Buenos días, Ángela, muchas gracias por la presentación. Siempre tan cálidos los uruguayos, bueno. Siempre. Yo estoy enamorada de los uruguayos. Tenemos de todo también. Hay de todo, sí, Emma, no te creas. Emma, me imagino que tu vida ha cambiado totalmente desde que se conoció esto y vos aparecés como una de las pocas sobrevivientes de este lugar. Nosotros la semana pasada con los oyentes leíamos esto que estaba conociéndose en forma sorpresiva. En la misma manzana donde estaba Automotores Orleti estaba este local en Barrio Floresta, en la calle Bacacay. Allí en Buenos Aires. Exacto, ¿no? A la calle Bacacay 3570, lo que se descubrió además permite reconstruir una parte que hasta ahora desconocíamos de cómo operó la tortura en Argentina, probablemente también tenga ramificaciones con algunos hechos vinculados al Plan Cóndor. Claro. Pero bueno, estamos ya nuevamente en contacto con... Estamos buscándolo. Lo que, por supuesto, adelantamos a decir que Emma Lebosek, esta entrevistada nuestra de esta hora, es una de los pocos sobrevivientes. Ella prestó testimonio ya en 1984 y después empiezan a armar el equipo de antropología forense, también equipo argentino de antropología forense, también ha actuado en esto, ahora ella nos va a contar, pero conectando una cosa con la otra aparece esta posibilidad de identificar el lugar. Y bueno, después empiezan a comparar otros testimonios, gente que dice, bueno, yo también estuve ahí entonces porque reconoce el lugar. Lo que pasa que ustedes imaginarán, le decimos a la audiencia y sobre todo a los más jóvenes, que los detenidos eran trasladados encapuchados, que ellos no veían la fachada de los lugares, sino que recién estando adentro, en algún caso, ni siquiera... A ella porque se le despegó la venda, si no, ni siquiera así lo hubiera visto, ¿no? En algún caso podían llegar a ver su entorno, estando detenidos, del lado de adentro. Entonces, imagínense cómo identificar un lugar, no solo la ubicación, sino en general, sin tener posibilidades de ver, ¿no? Bueno, lo que sí, a partir del descubrimiento, muchos pudieron reconocer, yo estuve acá. Claro. Como pasó con Emma, que pudo ver, como decía Ángeles, ella relata a partir de que se le despega una de las vendas y que logra visualizar. Ahora, también esto nos lleva a pensar en cuánto puede quedar grabado todo. Obviamente, sí, uno se pone en la situación y dice, claro, cómo no. Pero también, ¿no?, en las personas, todos estos hechos que ocurrieron. Digo, porque algunos dicen, bueno, ya pasó, hace un tiempo, ya hay que dar vuelta a la página. Le quitan trascendencia a los hechos porque el tiempo supuestamente como que ya dirimió. Y no dirimió, en la gente no dirimió, en los que estuvieron allí no terminó de resolverse. Y bueno, y obviamente que amerita que sigamos todos comprometidos en encontrar no solo la verdad, que es un elemento fundamental, sino también la justicia, de que aquellos que, por ejemplo, como la banda de Gordon, irrumpieron en la casa de Emma, que estaba preparando el cumpleaños de sus hijos, con sus hijos presentes allí, o con sus hijos chiquitos de 1 año y 5 años, claro. ¿Cómo borrar eso, no? Bueno, allí está Emma nuevamente, ¿verdad? Sí, muchas ahora gracias. Sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Y estábamos adelantando a los oyentes o poniéndonos en clima, diciendo de que esto sucedió hace 44 años, quedan pocos sobrevivientes. ¿Cómo es que se reactiva este caso en este momento, Emma? Bueno, porque cuando yo regresé del exilio en México, me animé, todavía estaba muy convulsionado la Argentina con los militares. Era realmente, había que animarse. Me acompañó un amigo, un compañero, que también había estado allá en México, a la CONADEP. E hice este testimonio que ahora el juez Rafecas, cuando se desclasifican los documentos de Estados Unidos y llegan la dirección, él estuvo mucho tiempo sabiendo que alrededor de Automotores Orlet y por ahí acerca había una casa, pero no sabía exactamente cuál era. Y cuando se desclasifican entonces los documentos de Estados Unidos, aparece una dirección de Bocacay 3750 y entonces es ahí donde se fijan, le hacen declarar a la dueña de la casa cuando lo compró. Efectivamente lo había comprado en el año 77, y cómo era la casa cuando ella lo había comprado, qué arreglos le había hecho, le describieron todo y hicieron un plano de cómo hubiera sido la plaza. Lo principal es que sabían que ahí estaba el sótano, ¿no? Que habíamos descrito varios sobrevivientes, claro, en los testimonios. Y esta familia que había comprado esa casa no tenía ni idea. No, la verdad que eso lo desconozco. Uh-huh. Es una tal Poggi. La verdad que supongo que no. Claro, claro. Lo desconozco. Uh-huh. Bien. Por eso yo les decía a la gente que un periodista, Roberto Caballero, me preguntaba que quisiera yo que se hiciera, y yo le dije que esa casa quede como monumento de la memoria, porque no debe ser nada cómodo para los que viven ahí. Esas paredes deben, si te apoyas mucho por ahí, sangran, ¿no? Porque vivenciaron tantas cosas, sí, claro, horribles. Que pasó mucha gente por allí. Allí hubo uruguayos también, ¿no? Sí, yo, a mí justamente me liberaron junto con Charito. Yo con Charito, la verdad que siempre digo que eso que yo viví con Charito, esa despedida que ella le hace a su compañero, es para hacer un film, porque claro, ella le dedicó una canción. Claro, claro. Y le cantó en voz alta. No puedo recordar qué canción era, pero ella se puso... Nosotros escuchábamos, porque viste, nos tocó el primero de mayo, y los verdugos estaban ahí, tenían una guitarra, se los escuchaba cantar. Incluso cantaban una canción que era... Para nuestro gusto era nuestra, ¿viste? El cielito de los Tupamaros. Ah, claro. Cantaban claro eso, sí, ¿viste? Y claro, porque nosotros estábamos, de eso recién me entero ahora, estábamos secuestrados por el primer cuerpo del ejército, que era el Aníbal Gordon, el que lo manejaba todo esto. El de la Triple A. Sí, y él hasta había estado infiltrado cuando yo leí un poco, porque no sabía tanto, no me gusta leer nada de estas cosas, me hace mal. Entonces, pero yo leí quién era Aníbal Gordon, empecé a googlear porque me enteré también ahora, a partir de que otra sobreviviente que yo la conocía muchísimo y no sabía que habíamos estado en el mismo lugar. Mirá las cosas que se dan, ¿no? Sí, sí, sí. Ella es una dirigente de SUTEBA y yo he militado en SUTEBA también. Que es el sindicato de los trabajadores de la educación de Buenos Aires. Exactamente. Y entonces nos conocíamos de ahí, ¿no? De las marchas, de la carpa, de todo lo que hizo SUTEBA en esta etapa, en este periodo de democracia. Y nos cruzamos 20 veces, hemos compartido el mismo proyecto. Y nos hemos abrazado y hemos hablado juntas y todo, pero yo ahora ya la siento como hermana, a partir de las conversaciones que hemos tenido. Ella pudo verlos y yo no los vi la cara. Entonces le preguntaba yo a ella quién, esa voz inconfundible, esa voz grave, quién era el verdugo, el que nos torturaba, el de la voz grave. Dice, ese era Aníbal Gordon. Él mismo. Yo cuando me enteré de que era Aníbal Gordon, temblé como una hoja 44 años después. Claro. Porque yo tenía referencias de que había sido uno de los más siniestros. Entonces lo entré a googlear y me enteré de quién era. Bueno, la verdad, no quiero ni saber más. ¿Qué, sí, qué, claro. Qué psicópatas, qué tipos, por favor. Emma, esto permite también borrarle esa fecha de vencimiento al tema que muchos quieren ponerle, ¿no? De que pasa el tiempo y ya está. Que como que envejecen, entonces se abuenan algunas personas, el hecho de seguir encontrando... Ellos son abuelitos, sí. Y nosotros tuvimos que vivir toda la vida, yo también soy abuela, pero no le hice daño a nadie, no maté a nadie, ni menos torturé a nadie. Claro. ¿No? Entonces, nosotros que somos abuelos, y muchos hubieran podido ser abuelos y no lo fueron, como este chico uruguayo que ahora llamé a este antropólogo, que fue el que me conectó con todas estas cosas desde el equipo argentino de antropología forense, para preguntarle, porque me imaginé que ustedes me iban a preguntar por el Plan Cóndor y quiénes eran los uruguayos, sí. Y le digo, ¿quién era ese que le decían el Tupa? Y él me dijo que era Hugo Gomenzoro. Ah. Sí, y Charito, que la liberaron conmigo, que le cantó una canción a su compañero, a Hugo, era María del Rosario Ballarino. Claro. Una ternura esa chica, una ternura. Cuando tomó la guitarra, decía, pero esta guitarra es mía. ¿Y vos cómo sabes que es tuya si no la ves? ¿Y por qué tiene acá esto se lo cascó mi hermanito, le dice, esta cascadura? Identificó la guitarra, o sea que también tenían secuestrada su guitarra. Sí. Nos secuestraban, nos querían secuestrar el alma esta gente. ¿Quién es este pero muchacho? No pudieron, No, está claro, te estamos escuchando y estamos seguros de que no pudieron. Una pregunta también, porque se llega a este momento, vos en el 84 tenés la valentía de hacer la denuncia donde hay que hacerla, pasan todos estos años y hoy sabemos dónde está el lugar, se sabe mucho más y se va a seguir sabiendo a partir de este hallazgo. Claro. Todos los que trabajaron para que esto fuera posible y siguieron año tras año en este trabajo, los del equipo de antropología forense sin duda han dado una mano muy importante. Sí, sí, son estos compañeros incansables que yo tampoco sabía que trabajaban de esta manera, porque uno sigue con su vida y tiene sus responsabilidades, su vida tareada. Yo, la verdad que con mis 4 hijos, 6 nietos, mucho tiempo de aparte, no, como te digo, sí me interesa saber la actividad que hace el equipo de antropología forense, claro. Porque lo seguí en las noticias, que estuvieron con los 43 de Ayotzinapa en México, que estuvieron en España, sí. Que estuvieron en tantos lugares, en las Malvinas, colaborando, pero yo creía, a partir de lo que muestran las noticias, ¿no?, que ellos solamente trabajaban con los cuerpos de los de los ya muertos, ¿no? Pero no, ellos, estos testimonios, como por ejemplo el testimonio que yo les dejé, les dio la pauta de muchas cosas. Y, o sea, ellos van relacionando todo como un rompecabezas y hacen también una inteligencia de todo, porque si no, no hubieran llegado a descubrir tantas cosas. Claro. Y es tan valioso lo que están haciendo. Es muy valioso. Y todo el trabajo este, que yo he leído algunas cosas que vos decís de compañeras que estuvieron contigo, bueno, vos nombrabas ahora, son como hermanas, ¿no? Después de todo este tiempo. ¿Algunas ya no están? Y no, Mercedes Naveiro murió hace 2 años. Ella, a mí, el antropólogo me mandó, porque yo le quería ponerme, por lo menos saber qué era de la vida, si había sobrevivido alguien, y lo mandame todo lo que tengas de las sobrevivientes. Y me mandó de Mercedes Naveiro unos cortos que ella había hecho, que realmente yo no los pude terminar de ver, ¿viste? Porque eran, bueno, hablaban de todo, los cortos mostraban todo esto, pero es muy muy duro para mí ver. Claro, claro. Yo no, sí. Lógicamente. Una pregunta también, vos decías que le preguntaste, adelantándote a nosotros por el tema Operación Cóndor, a los del equipo de Antropología Forense, a nosotros, sinceramente, lo digo con total sinceridad, si son uruguayos o argentinos, fueron retenidos y torturados por los mismos delincuentes, ¿no?, como eran los de la banda de Gordon. Exactamente. No importa si son uruguayos o argentinos, acá todas las mañanas recordamos a los caídos nuestros, no importa de qué partido eran, qué bandera, son claro, todos compañeros, ¿no? Pero ¿hay más uruguayos? ¿A vos te dieron nombres de más uruguayos? Lo que pasa es que yo pregunté por los que habían estado conmigo. Sí, claro, lógico. Pero tengo entendido que sí. Que hay un listado de, y sobre todo este tipo, Aníbal Gordon, tenía varias bases. Sí, sí. No era solamente ahí en... No, la Triple A era temible en aquel momento, fue... No, incluso se habían infiltrado en la cárcel de Córdoba con los presos, haciéndose pasar por presos, de sinvergüenza. En el año que incluso el padre de mis hijos estuvo ahí también. Uh-huh. Entonces, se dieron tantas coincidencias que te digo que a mí se me pone la piel de gallina. Sí. Emma, vos arrancaste esta entrevista halagando una forma de ser de los uruguayos, y nos toca a nosotros también saludar lo que ha sido no solo el trabajo de las organizaciones sociales, ni hablar de Madres y Abuelas y todas las organizaciones vinculadas a... De derechos humanos, sino también a los propios agentes del Estado, la justicia y algunos integrantes políticos que han puesto este tema también en un justo lugar, ¿no? Que ahora podés, por ejemplo, comentarnos qué es lo que te preguntaron a vos qué hacer con este lugar o recibir tu opinión. Y lo decimos desde una envidia que tenemos con Argentina, porque acá no ha pasado eso. Acá la impunidad ha sido lo que ha campeado y bueno, nos parece muy interesante también reivindicar esto que desde Argentina se visualiza todo lo que fue el periodo dictatorial como algo de realmente para atender como pueblo, ¿no? Pero nosotros tuvimos la fortuna de tener a los Kirchner 12 años y sobre todo a Cristina, que ha trabajado mucho para que la justicia responda a todos los que haga juicios a los claro, en juicio a los verdugos, a los que estuvieron en estas tareas, ya ni me sale como le dicen, como le dicen, porque me pone tan mal esto. Nosotros tuvimos a Cristina y a Néstor, que vivió pocos años, pero él empezó con esto, porque lo primero que hizo Néstor cuando asumió fue esos jueces de la servilleta, como le decían en ese entonces, los sacó a todos los de la Suprema Corte y cambió la Suprema Corte de cuajo. Que lamentablemente esto no está pasando ahora, porque la justicia está de nuevo, el Poder Judicial en la Argentina en manos de gente que no nos gusta, porque en vez de ir a fondo con las verdaderas causas, se dedican a salvar a los que hicieron espionaje ilegal. Uh-huh. Entonces, estos que hicieron espionaje ilegal son los que se enriquecieron durante la dictadura y están muy vinculados a toda la dictadura. Claro. Desde las empresas que pudieron, porque este Gordon tenía miles de millones de dólares cuando murió, porque se había dedicado a robarle todas las escrituras a la gente que secuestraba. No sabemos si tenía un negocio con la muerte, si le gustaba dejarse en propiedades. No sé qué pasaba por la cabeza de él, pero era un delincuente mayor. Claro, claro. Porque no era, porque esos militares, algunos que son de ultraderecha, defendían una ideología y morían pobres. Pero este las tenía todas. Muy bien. Bueno, este robaba para él. Exactamente, exactamente. Le sumó crímenes, le sumó otros delitos. Emma, nosotros vamos a ir dejando por acá. Creo que vamos a estar en contacto otras veces. La verdad que haber escuchado hablar de Charito y de Hugo Gomenzoro nos diste, no sé si puedo decir una sorpresa, pero Gomenzoro es un nombre acá para nosotros muy entrañable, ¿no? De compañeros muy entrañable. Estaremos en contacto otra vez. Te agradecemos mucho por este tiempo que nos diste. Sabemos que no es fácil, pero creo que Ángela, yo voy a ser indagada por el juez el viernes. Ah, bueno. Y posiblemente después, cuando me dejemos pasar unos días, cuando me devuelvan un testimonio y yo pueda ir leyendo, quizás esas preguntas que me hiciste te las podré responder. Por supuesto. Si no, también la otra cosa que podemos hacer es, yo te puedo dar otros nombres, otros teléfonos para que de personas que estuvieron conmigo, que quizás te puedan también informar, porque esta sindicalista, Delia Méndez, estuvo antes que yo en abril. Bien. Vamos a quedar en contacto con todo eso. Entonces, el viernes vas a estar con el juez Rafecas. Sí. Perfecto. Después de eso nos comunicamos para ver cómo te fue y intercambiamos algunos teléfonos. Entonces, te agradecemos mucho, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Yo los abrazo a usted y a todo ese pueblo uruguayo. Y les quiero comentar que escribí un libro que se llama Poemario. Sí. Que se llama, ya me olvidé cómo se llama el poemario. Yo después te lo voy a, Postales de la Otra Orilla. Postales de la Otra Orilla. Mira. Justamente porque fue un agradable viaje que hice por allá y que traté de reivindicar justamente a ese amor que le siento, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, Emma. Grande. Estaremos en contacto. Bueno, gracias. Chao. A ustedes. Chao. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora

uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Sus restos fueron hallados en un predio en Cocula, a 800 metros del basurero donde la investigación anterior ubicaba la muerte e incineración de todos los jóvenes. Informe de la televisión mexicana. Tuvieron que pasar casi 6 años para que se identificara o que se identificaran los restos de otro de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hasta hoy solo se habían identificado restos de Alexander Mora Venancio, hoy el titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez, anunció que restos enviados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, encontrados en un predio en Cocula, a 800 metros del basurero, coinciden con el ADN de los familiares de uno de los jóvenes que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los días 21 al 29 de noviembre de 2019 se realizó dicha acción de búsqueda en un punto ubicado en el municipio de Cocula, Guerrero, conocido como Barranca de la Carnicería, ejido de Cocula. Este lugar no es el basurero de Cocula, ya que la barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia de donde se crea la narrativa de la verdad histórica. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa informó que en este sitio se recuperaron 15 indicios, de los cuales 6 fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para el análisis de ADN mitocondrial, con el acompañamiento del equipo argentino de antropología forense. Concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, de forma indubitable correspondiente a una extremidad inferior. La familia se enteró de una forma digna por los funcionarios a cargo de esta investigación y no por los medios. La Barranca de la Carnicería no es un lugar nuevo en las investigaciones del caso. El sitio ha sido referido en uno de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde se menciona que se realizó una exploración. En sus recomendaciones del caso, la CNDH también hizo referencia a la búsqueda en el lugar, y la PGR visitó la zona con un equipo de alta tecnología llamado LIDAR, donde únicamente se encontraron restos humanos calcinados sin relación con los normalistas, según una averiguación previa de septiembre de 2015. En la reunión de hoy de la Comisión del Caso Ayotzinapa, donde estuvo la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que hay otros restos encontrados que enviarán a la Universidad de Innsbruck una vez que se abran las fronteras europeas cerradas por la pandemia. Esto marca, sin lugar a dudas, el inicio de una nueva ruta en investigación que no solamente ha derrumbado la mal llamada verdad histórica, sino que genera las condiciones por los indicios, las pruebas, las investigaciones llevadas adelante para esclarecer los hechos que se sucedieron esa lamentable noche en Ayotzinapa. El Centro Miguel Agustín Pro consideró que esa identificación confirma que la verdad histórica fue una fabricación que violentó el derecho a la verdad. Cristian Alfonso es el segundo normalista en ser identificado en Innsbruck y que los resultados son respaldados por los peritos argentinos. El primero de ellos había sido Alexander Mora Venancio en diciembre de 2014, cuyos restos fueron encontrados en el basurero de Cocula. Mientras que en septiembre de 2015 la entonces Procuraduría General de la República informó que se había identificado a Yoshivani Guerrero de la Cruz, cuyos fragmentos óseos fueron localizados en una bolsa en el río San Juan. Sin embargo, ese dictamen no contó con el respaldo del equipo de argentinos de antropología forense ni de los familiares, debido a las irregularidades que hubo cuando el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, realizó una diligencia con Agustín García Reyes, alias El Chereje, quien posteriormente declaró que fue sacado de su celda y obligado a identificar una bolsa con restos. A más de 5 años de los hechos, ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este, además, no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, tal y conforme a la versión que pública y judicialmente sostuvo la anterior administración. La verdad histórica se acabó. A ver, conocer el destino individual de cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa es muy importante. Para sus padres, pero para todo el país también. La urgencia de las anteriores investigadores o de los anteriores investigadores por dar una explicación general respondía a necesidades políticas, más que a un procedimiento respetuoso y dirigido a conocer la verdad. Continuamos con el tema. En la agencia RT reflexiona sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Roberto Quesada. El caso de Ayotzinapa fue una cortina de humo. Las autoridades del anterior gobierno de México estaban involucradas en la masacre de Ayotzinapa y lo hicieron para hacer cortina de humo, dice un analista. Y nos vamos al análisis muy importante y en el tapete este tema. Y qué mejor que esté con nosotros Roberto Quesada, está con nosotros directamente desde la ciudad de Nueva York. Roberto, qué lujo, qué gusto que nos puedas acompañar nuevamente aquí en Hispan TV Noticias. Roberto, luego de casi 6 años de trabas e imposibles, muchas protestas de parte de sus familiares, en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pareciera estar comenzando a aclararse lo que venía viéndose muy oscuro. Quisiera que brevemente, Roberto, nos pusieras en contexto. ¿Qué se está haciendo ahora que antes no se hizo para que se vaya descubriendo todo sobre la matanza de Ayotzinapa? ¿Tú crees que con lo que se está llevando a cabo en este momento se podrá ir cerrando esta herida abierta que tanto ha afectado y sigue afectando a México? Cuéntanos, bienvenido. Saludos, Carlos Alonso. Un placer estar contigo. Gracias. Y con nuestro público. Lo que se está haciendo diferente es que aquella era la comisión de la mentira. Hay sí. que recordar que lo que se intentaba era, de alguna manera, hacer cortina de humo, nada más para evitar de que funcionarios y que el mismo gobierno anterior estaban metidos entre esta masacre, se podría decir, ahora que ya tenemos estos resultados. Así que yo creo que la diferencia está en eso, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí está sinceramente buscando la verdad. La solución. Por eso que esta comisión, pues, creo que va a avanzar y va a llegar más. Y te digo que, Carlos, te digo que yo conocí a muchos padres y madres aquí en Nueva York y les acompañé en las manifestaciones. Ok. Y es triste ver, conocer la gente así, ¿no? Que ha perdido a sus hijos, que no saben dónde está. Entonces, digamos que esto que ha sucedido hoy, de alguna manera, es una triste esperanza para esta gente. Pues, claro. Si por lo menos no se encuentran vivos, pueden darle cristiana sepultura. Sí, realmente. Ahora, ¿piensas, Roberto, que se van a lograr establecer todas las responsabilidades, en este caso Ayotzinapa? ¿Piensas tú realmente que caerán todos los que están, caerán todos los que son? Cuéntanos. Depende. He escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador y él quiere llegar allí precisamente, a que no quede impune esto, pero recordemos que tenemos la experiencia de América Latina con las dictaduras que han masacrado gente, Chile, Argentina, Honduras. Entonces, ¿qué sucede? A veces pasa muchos años para que esta verdad salga y que haya una justicia. Claro. Pero puede ser que esta comisión de López Obrador, que realmente no tiene nada que perder en el sentido aquel, y que es un gobierno decente que tiene México, pese a los ataques que está teniendo mediáticos a cada momento, pues sí quiera llegar ahí, y es probable de que si no llegan con todos ahora mismo, en el futuro también haya justicia. Y esa es la esperanza que hay que tener, que esta comisión siga, porque el hecho de que saber de que no fueron incinerados y todas las mentiras que dijeron, quiere decir que estos muchachos fueron asesinados y en algún lugar están sus restos. Y entonces esto nos va a dar la posibilidad de enjuiciar a la gente que se tenga que enjuiciar en este caso. Roberto, qué bueno esta reflexión que nos haces con referencia a la comisión de López Obrador. No tiene nada que perder. Y a eso pudiéramos añadir, y sé que vas a estar de acuerdo conmigo, en que lo mínimo sería en que se haga justicia. Es decir, estas familias que han estado ya 6 años pues marchando, reclamando, exigiendo, llorando, clamando en un principio se decía son 43, se los llevaron vivos y los queremos de regreso vivos, pues esto pues lamentablemente no está ocurriendo y va a ser muy difícil que pueda ocurrir por todas las situaciones como se están desarrollando y mucho más cuando ha pasado tanto tiempo, pero por lo menos que haya justicia, ¿no? Pienso que esto es un elemento que estas familias que tanto han sufrido durante todos estos años es lo mínimo con lo cual se le puede retribuir todo esto, ¿no? La Comisión de la Verdad, creada en el año 2018 por López Obrador, sustituye a la Comisión de la Mentira, la cual pues fungió durante todo el periodo la anterior administración mexicana, en este caso encabezada por Enrique Peña Nieto, y que se ha caído por su propio peso. Roberto Quesada, desde Nueva York, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y de verdad que nos encanta y nos encantará pues volver a tenerte, verte y escucharte en un próximo análisis tan completo como este. Muchísimas gracias. Abolir para siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace no respeta ya la humana condición. Honraré a los caídos luchando, no conozco sus nombres y sé que por nombre podría darle a muchos glorioso y bello nombre del Che. Yo también me incorporo a las filas del que lucha contra la opresión, del que lucha contra la injusticia de un sistema de ignominia y corrupción. Honraré a los caídos luchando, Tlatelolco no fue su final, porque habrán de vivir en el triunfo del que lucha por la nueva sociedad. Adelante, adelante, marchemos, cada vez con cautela mayor. En la escuela, en el monte y el pueblo, movimiento estudiantil contigo estoy. Movimiento estudiantil. Contigo estoy. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Perú. El gobierno quiere acelerar proyectos mineros con una consulta previa virtual cuando muchas poblaciones indígenas no tienen internet. José Saldaña, abogado de derechos humanos, lo explica. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, ha declarado que el gobierno está interesado en hacer consultas previas virtuales para acelerar proyectos mineros en la reactivación económica del país. A continuación voy a explicar porque esa es una pésima idea. En primer lugar, tenemos que saber que la consulta previa es un derecho y una ley que ha sido aprobada en el año 2011. Y una de las principales obligaciones que emana de esa ley es la obligación del Estado de hacer consultas previas de buena fe. Lo que tenemos con una consulta previa virtual es una evidente vulneración del principio de buena fe. ¿Por qué razón? Por la simple y verdadera razón de la desigualdad que viven los pueblos indígenas en el país. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas del Perú no cuentan mayoritariamente con acceso a internet, de manera que una consulta previa virtual es meramente un eufemismo, un engaño. Lo que se necesita y recomienda la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos es realizar consultas previas presenciales, porque es un pilar central de las consultas previas. Y mientras que dure la pandemia y no sea posible realizar asambleas presenciales, abstenerse de implementar proyectos que invadan o afecten territorios de pueblos indígenas. ¿Qué más sabemos sobre la consulta previa? Que a lo largo de todos estos años en que se ha implementado de manera vaga, de manera contradictoria. ¿Por qué? Porque solamente se ha consultado el último acto administrativo de un proyecto minero. No se ha consultado todas las decisiones previas de carácter ambiental, económico, laboral. Los pueblos indígenas han tenido que decir sí o no cuando ya todas las decisiones han sido tomadas. Ya no les queda ninguna otra alternativa para conocer profundamente lo que implica un proyecto de inversión en su territorio. También sabemos que el gobierno ha saltado consultas previas cuando ha estado obligado a hacerlo. Un ejemplo es Corcovaico en Espinar, Cusco, en el proyecto minero anexo Antapaccay. Ha habido grandes problemas, grandes conflictos en un escenario en el que ya ha habido muertos, heridos. Lo mismo en Las Bambas. Han tratado de saltarse la consulta previa desconociendo la identidad indígena de muchas comunidades campesinas que viven en ese territorio. Entonces, tenemos una deficiente aplicación de la consulta previa que ahora encima quieren volver virtual, lo que claramente resulta una mala idea. Si el señor ministro de Cultura está interesado en defender a los pueblos indígenas, tiene que hacer respetar la consulta previa. Hasta el momento parece estar solamente pintado en la pared. Y la voz cantante la lleva ahí el Ministerio de Economía, el presidente Vizcarra, que parecen, desconociendo la consulta previa, estar preparando un escenario similar a un segundo baguazo, a un segundo aymarazo. Le pedimos al presidente, en nombre de los pueblos indígenas del país, en nombre de las personas expertos que investigan derechos de pueblos indígenas, que haga respetar la consulta previa para garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y que no se haga una reactivación económica priorizando la gran inversión privada sobre los derechos de personas vulnerables que desde hace muchos años defienden sus territorios en concordancia con los tratados de derechos humanos que los protegen. Yo soy José Saldaña, abogado de derechos humanos, y esta fue la explicación para Huayca en 3 minutos de la consulta previa virtual. Escuchemos el no a la consulta previa virtual en quechua. Uk Willarikuipin, kai ministra de Economía Remariscan Manjinan, chay hatunkuna proyectos extractivos nisjarua kunampaxi, consulta previa nisjanchikta ruraita munachkanko, chay internet nisjantakamaya. Kaisu yunchikmanta ayyukuna huñunasjan, chay pikachkanko IDCEP, UNAMIAP, CCP, CNA, jinayata kunap, paikunan rimanakuspa, chayo emanasanguja manan apakumanchu nispanichkanko. Kai umalihinchikpa rura imunasjantaja manan pipas munancho. Chay virtual nesjantakamaya junyunako iruray munasjankuja tuku imunayinchikunatan hipanchachkanko. Chayina ruwayja manan alincho. Chayina pija ayurunakunaj rimayinimpas saruchaska kallanta. Hinaspapas kunan wichayja chay internet nesjapas manan liumancho chayan, chayna kachkaftempuni. Chaypin jawarikullantaj, kairuas jankuja, chay constitución, hilja maito ujumpi, kachkan consulta previa, nisja churas jankutan, hipanchaspa saruchaita munachkanko. Chayna imatapa sururaita munaspaja, amayaka imanalinkuna ruwakuchuncho, ichaja kanmi imainamanta rurakunampaj. Yuyemanasun, kaironakunas causa y ninguanja, manan pujlas guancho. Kaitaja, estado neshanchikmi, aswan jawarinan. Tukupainimpe, mañarikui mi kankai umalininchikpaj. Chaina, imapas rogunambaja, warmihari ayurunakunamaya, junyuikanakuspa sumaktari maikanakui kachun. Chay constitución pejilja maituta yupaychaspa. Chay pikachkan convenio 169 UIT neshanchik. Chay manta, jurisprudencia internacional neshapas. Chay manta, chay tribunal constitucional nisja, jinayata kamachikoy 29.785. Chay manta, reglamento chaykunata, chaninchaspa jawarichunku. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Chile. En Puerto Montt, solo el pueblo ayuda al pueblo. Acopio solidario de la Mirasol. Ejemplos de amor, dignidad y resistencia del pueblo chileno. Informe de Opal. En este momento nos estamos manifestando principalmente como contra las medidas erráticas, insuficientes y contradictorias del gobierno. Todo esto fue a partir del inicio de la revuelta popular y en función de eso nos empezamos a organizar como vecinos a través de lo que fue el toque de queda y en realidad ha sido como principalmente en función de eso, desde más o menos noviembre hasta la fecha. Tenemos relación con la Junta de Vecinos del sector del Frente, Villa Cordillera, de los blogs, también por acá vecinos por los otros blogs, por los del blog del como un poquito más hacia Crucero también. Vecinos de diferentes partes de Mirasol en realidad. Justo ahora estamos en una campaña de recolección de alimentos, de cajas, de abarrotes, de artículos de higiene, principalmente para gente de acá del sector de Mirasol, para nuestros vecinos. Nosotros vivimos acá, nos hemos desarrollado acá, trabajamos algunos de nosotros y todos los días transcurrimos por acá, pues. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en realidad con otras organizaciones del sector, como el Club Deportivo Villa Cordillera, como la barra de los del sur de acá, del Club de Deportes Puerto Montt, una cooperativa de trabajo que se llama Matraos y los chicos del Movimiento Ciclista Lluvioso, con ellos estamos trabajando y estamos haciendo cosas. Ya en 5 días armamos 15 cajas, entonces ya estamos como en ese proceso, pero paralelo a eso también vemos que es necesario seguir protestando. Lo que nosotros intentamos hacer es generar hay una ficha que anda corriendo y lo que esa ficha tiene en este caso es un número de telefónico que la gente nos contacta y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una donación, yo vivo en tal parte y lo puedo entregar a tal hora. Entonces no hay problema, nosotros vamos a su casa y recibimos la donación y después todos los domingos los vamos en este caso juntando y vamos armando las cajas y las vamos entregando enseguida. Nos dimos cuenta de que si no estábamos en estos momentos donde nuestros vecinos están pasando más mal, en realidad estamos haciendo la mitad de la pega, ¿no? Porque al final de cuentas cuando nosotros decimos, claro, Chile despertó, que Chile va a cambiar una nueva sociedad, es porque también lo tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo de eso, no solamente las palabras, sino que es la acción. Y la acción es tomar ciertas medidas, un metro de distancia, con mascarilla, y seguir protestando. Ayer éramos 10, 12 personas que estábamos en este caso con nuestras cajas, y que en este caso las fuimos a dejar con las medidas de protección que corresponden, o sea, seguir haciendo las cosas que nosotros creemos que podemos hacer con la medida de protección para evitar contagios, pero obviamente nuestra acción también tiene que ver en este caso con seguir manifestándonos de la manera que nosotros encontremos que también pueda hacer. Lo que nos generó en un primer momento la pandemia era como este miedo como juntarnos, por una cuestión obvia, pero también nos empezamos a dar cuenta de que había muchas personas que tenían una serie de problemas económicos y que ya sabíamos que se venían arrastrando antes del 18 de octubre, las cesantías ya venían alza antes del 18 de octubre, y lo que pasó con la pandemia y con, por ejemplo, la ley de protección del empleo fue que en este caso eso se profundizó. Lamentablemente eso generó de que mucha gente quedara sin trabajo, gente que llevaba años en su trabajo, gente que trabajaba al día, lamentablemente perdió su trabajo, entonces eso generó Y está generando una condición de pobreza, de marginalidad mucha más entre nuestros mismos vecinos. Y eso genera que, por ejemplo, personas que ya son de la tercera edad, que tenían un trabajo estable, lo pierdan y ahora ya es mucho más complicado que los puedan volver a recibir. Eso nos pasó, por ejemplo, al entregar 4 cajas de alimentos ayer y nos dimos cuenta que casi todos eran adultos mayores, casi todos vivían con el nieto o la nieta, o en este caso con su compañera, con su mujer, y que lo habían desvinculado por la ley de protección al empleo. Entonces, por ahí también nosotros entendemos de que tenemos que mantener cierta distancia, pero también, por otra parte, también entendemos que no nos podemos quedar como callados ante la injusticia. Y viendo que, por ejemplo, grandes empresas como Cencosud, como Falabella, como McDonald's, no sé, Totu, etcétera, se hayan acogido a la ley de protección al empleo, que en un primer momento era para las pymes, ¿ya? Y eso es una sinvergüenzura gigante, porque ellos siguen cobrando. Entonces, claro, a la clase baja, a la clase explotada, a nosotros los trabajadores, nos generan los recortes, pero ellos se arreglan los bigotes entre ellos, y por eso en este caso hay tanto descontento como acumulado también. Hola amigos, bueno, queremos comentar. Estamos ya preparando el almuerzo de nuestro olla común acá en la población Centinela. Hoy día, un día nubladito. Y bueno, comentar, pues, estamos funcionando 2 veces a la semana. Esperemos que se conecte. Bueno, vamos a esperar que se empiecen a conectar los amigos para luego comentarles de qué se trata. Bueno, vamos comentando. Hoy día, como día viernes, no, pues martes, estamos medio perdidos ya en la cuarentena, nos tiene un poco perdidos con los días. Estamos como día martes con nuestra olla común acá en Centinela, como les comentaba. Estamos con una fritanga de pescado frito, ¿ya? Así que les vamos a dejar con el encargado de la cocina hoy día. Alejandro, cuéntanos, ¿cuál es el menú para hoy día? Bueno, para hoy día tenemos arroz grañados con pescado frito, que es una pescada que la donaron los pescadores del sindicato de Puerto Maguillines. A ellos se la agradecemos, y a toda la gente que nos aporta y hace posible la olla común. Espero les guste, y aquí estamos friendo a la antigua. A ver, cuéntanos, ¿cómo es sofriendo la antigua? A ver. Aquí en una paila a fuego, que es la mejor opción para freír en cantidades. Oye, tienen que freír hartos pescaditos. Bueno, ahí veo que tienen un batido, cuéntanos, ¿qué tiene ese batido, Alejandro? El batido consta de harina, cerveza, orégano, huevos y ají de color, que es un batido a la romana. Oye, bueno, igual les mencionamos, queremos dar las gracias a los amigos pescadores de acá de Constitución, del puerto de Constitución, que nos donaron las pescaditas para hoy día. Están fresquitas, así que les damos mil gracias a ellos, porque su ayuda va en directa relación a la gente que la está pasando mal. Pues hay mucha gente que la está pasando mal en este momento, que no ha recibido alguna ayuda de parte del gobierno. Y hay una campaña a nivel nacional que se llama El Pueblo Ayuda al Pueblo. Así que acá estamos nosotros tratando de aportar con un granito de arena. Bueno, acá nos encontramos en la Junta de Vecinos de Centinela, de la primera etapa. Acá funcionamos nosotros los días martes y viernes. Funcionamos 2 veces a la semana con el almuerzo. Acá estamos con algunas voluntarias que en este momento están preparando la ensalada. Hola, cuénteme, ¿qué están haciendo, chiquillas? Lo que rinde más, con un repollito, con un poco de zanahoria para darle color, para darle una rica ensalada a la gente. Así que, ajá, aquí, pelando, no pelamos el ajo lo pelan allá adentro. Y pelado, partimos repollo. Bacán. Agarren la rica ensalada. Bueno, acá tenemos nuestra cocina. Acá ya está el fogón, se está preparando el rico arrocito. Está agarrando forma. Oye, cuéntanos, ¿de qué trata, cómo funciona la Oyecum? Bueno, nosotros, como todos ya saben, estamos trabajando, entregando alimentos martes y viernes acá en la sede de la primera etapa. Y como ya vieron, estamos preparando las ensaladas, estamos preparando el arroz, el pescadito frito, esperando ya a las personas para que vengan a recibir su alimento. Oye, cuéntanos, creo que tienen una campaña de recolección de útiles de aseo. Sí, cuéntanos, ¿de qué trata? Sí, miren, chiquillos, nosotros comenzamos la semana pasada una campaña para poder recolectar útiles de aseo, tal como mencionaba acá el compañero, guantes sobre todo, que son los que más usamos, para poder manipular los alimentos de la mejor manera posible. Pueden hacernos llegar los días lunes o miércoles acá en la misma sede o en la afuera de los... A cuenta y Unimar, que estamos haciendo recolección de alimentos y ahora también de utensilios, gorritas también, todo aquello que ustedes creen que sea necesario para nuestro bien funcionamiento. Así que los invitamos, chiquillos, el llamado es a que si pueden cooperar con un guantecito, con Quix, con detergente, con lo que ustedes puedan, una esponja, para nosotros es bienvenido y acá lo esperamos con hartas ganas. Voy a pasar por la cámara. Oye, bueno, ya pues dejamos la invitación entonces para todas las personas que quieran cooperar con la campaña de utensilios de aseo para los voluntarios de la olla común, ya pueden hacerlo, como dijo la compañera, los días lunes y miércoles en los puntos de recolección que tienen los voluntarios, que serían en la Plaza de Armas o afuera de algún supermercado. O si no, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, que sería a través de Cabildo Maucho, o también con la gente con nuestros colaboradores, que serían la Agrupación Cultural El Choclón y Agrupación y Cafema, ¿ya? Nos pueden cooperar con utensilios de aseo, que en este caso como que nos estarían faltando guantes, esos gorritos para el pelo que se llaman cofias y... algún alcohol gel, ese tipo de cosas serían los que nos estarían faltando, ¿ya? Y acá pues todavía estamos empezando con a freír nuestro pescadito. La fritanga. Una rica fritanga, como dijo el amigo, a la antigua, con leña. No quisimos ocupar gas para que nos dure también. Y con un poco de humo queda un poquito más sabroso. Está un poquito ahumado, le da otro saborcito. Así que, oye, y bueno, de nuevo dar las gracias a los amigos pescadores del Puerto de Constitución que nos donaron la materia prima, po, estas pescaditas, para hacer la fritanga hoy día, que va acompañada de un rico arroz graneado con una ensaladita de repollo. Bueno, y comentarles, funcionamos 2 días a la semana por el momento, los martes y los viernes. La entrega del almuerzo es de la 1 hasta las 2:30. Hasta este momento estamos entregando 80 raciones de comida que van en directa ayuda de, como mencionamos, de la gente que lo está pasando mal. Pues hay gente que sí lo está pasando mal, no tiene recursos, no ha tenido una ayuda verdadera del gobierno y no queda otra. Pues si no nos ayudamos nosotros, nadie los va a ayudar. Pues no podemos esperar que el gobierno nos dé alguna solución, porque no lo han hecho. Ya llevan 6 meses con el tema de la pandemia y nos han dado solamente soluciones parches que no van en real ayuda de las familias, ¿ya? Están preocupados de salvar a la empresa y salvarse ellos, pero no de no dar soluciones a la gente. Así que eso, pues lo invito a hacer sus donaciones de alimentos no perecibles y artículos de aseo. Guatemala. El Tribunal de los Pueblos del Soberano Pueblo de Guatemala emite orden de captura contra la Fiscal General de la Nación, Consuelo Porras, por realizar acciones con la intención de desaforar al Procurador de los Derechos Humanos, PDH, Jordán Rodas, e indicaron que esto es parte de un plan para debilitar la democracia en el país de la alianza oficialista del Congreso. El procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade, es acusado, según dijeron, por violar las leyes del país, por colocar una bandera de colores en las redes sociales de la institución que simboliza apoyo a la comunidad LGTBI y promover la legalización del aborto. Contra la Fiscal General de la Nación, Consuelo Porras. El Tribunal de los Pueblos del Soberano Pueblo de Guatemala emite la siguiente orden de detención provisional hacia la Fiscal de la Nación General, Consuelo Porras, por los delitos siguientes. Primero, violación a la Constitución por no ejecutar la orden de la Corte de Constitucionalidad y proceder a lo no docente en relación a secuestrar los archivos de la delictiva Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que busca desaforar a la y los magistrados probos de la Alta Corte Constitucional. En segundo lugar, abuso de autoridad. Al no autor de oficio ante las flagrantes violaciones a la Constitución en el golpe de Estado técnico que el organismo judicial y el Congreso de la República quieren hacer al desacatar la Constitución y querer desaforar a la Corte de Constitucionalidad, la única que tiene mandato legal para interpretar la Constitución. Tercero, incumplimiento de deberes. Al no actuar de oficio contra la Comisión Permanente del Congreso, las y los magistrados suplentes del organismo judicial, ante la violación de la Constitución al desacatar la Corte de Constitucionalidad e impulsar un golpe de Estado técnico, y además por no velar por la salud y vida de los derechos de la población guatemalteca en la pandemia. Por lo tanto, mandata a las fuerzas de seguridad pública y al pueblo de Guatemala evitar estos crímenes constitucionales, vigilar y resguardar la democracia y restablecer el Estado de Derecho en el ejercicio del derecho constitucional de rebelión ante el peligro del quiebre constitucional. Porque tal como dijimos en el 2015, el poder está en tus manos y en las mías. Somos mayoría, somos la ciudadanía. Firma el Tribunal Supremo de los Pueblos de Guatemala, Guatemala 6 de junio del 2020. Esto es lo que queremos decir. Esta señora es una delincuente por violar la Constitución, por desacatar el mandato constitucional, por ser parte de esta alianza criminal que quiere dar un golpe de Estado técnico. Y debería ser capturada y desaforada. No más, por eso decimos, Del Maldana es una delincuente. Perdón, me equivoqué. Perdón, estamos hablando con Consuelo Porras, es una delincuente. Honduras. La defensora de derechos humanos, Elena Maleno, se suma a la lucha por la vida de los pueblos garífunas y lencas organizados en el COPIN y la OFRANE. Hoy denuncian que el Estado hondureño no solamente no ha hecho nada para detener las agresiones en su contra, sino que además está obstaculizando el importante trabajo que ambas organizaciones realizan para proteger a las comunidades en respuesta a la pandemia. Los pueblos garífunas y lencas de Honduras han sido históricamente víctimas de un Estado cómplice de grupos poderosos y criminales. Durante esta crisis sanitaria, las agresiones han aumentado, poniendo en riesgo la vida de los pueblos ancestrales y originarios. Ofranet y Copín nos ha mostrado cómo se enfrenta a una crisis poniendo en el centro la vida y la dignidad de las personas. Por ello, el Estado hondureño no solo no ha protegido y salvaguardado la vida de las comunidades de estas agresiones, sino que además está obstaculizando el trabajo que la Ofranet y el Copín están haciendo para proteger a las comunidades de la pandemia. Por ello, hoy luchamos por preservar la vida. Hoy luchamos junto a la Ofranet y el Copín, porque sus vidas son nuestras vidas. Tra-ra-la-i-ra-i-ra-i, tra-ra-ra-i-ra-i-ra-i. Clarana del valle sueña junto al fuego. El próximo invierno se irá a la ciudad y cuando esté libre volverá a su pueblo. Sin aires de niña de la capital, saludando a todo el que encuentre a su paso y sonriendo amistosa al que está en el balcón. Comerá el almíbar que encuentre en el vaso y hasta pagará al que le lleve un tazón. Trararai, rai, rarai, trararai, rai, rarai, trararai, rarai, rarai, rai. Maletas pesadas son las que ha traído. Seguro no hay cómo las pueda cargar, pero el que despacha en la tienda ofrecido, cuando el sol se ponga a su puerta a llevar, será convidado a sentarse a la mesa, probar de la torta que hizo la mamá. Y para sus padres será una sorpresa mirar lo que trajo desde la ciudad. Trararairairai, trararairairai, trararairairai. Camisas, vestidos y blusas floreadas, con indiferencia colgar al hablar. Le entrega la madre una que está bordada y dice: esta prenda tendrás que probar. Por el tocadiscos irá un niño en prisa, más discos y agujas solo ella pondrá. No va a preocuparle ocultar su sonrisa, pues ninguna sonrojará. Tararai, rairai, tararai, rairai, tararai, rairai, rairai. Tendrá de visita en la tarde al tendero, pero al despedirse ya se irá con él. Si encuentra naranja cerca del potrero, su jugo en la boca sabrá como miel. Irá por la tienda donde está la gente que al ir caminando la quiere mirar. Hará como quien tiene puesta la mente en el rollo de foto que quiere comprar. Trararai, rai, rarai, trararai, rai, rarai, trararai, rarai. Pasear por el valle dejando saludo al que esté en su labor. Se escucha el murmullo correr por la calle, pues todos sospechan que crece el amor. La lleva a su casa como una gran dama y hasta en matrimonio se puede pensar. Mas sobre la llama la leche derrama. Clara la del valle sueña una vez más. Venezuela. Las políticas contra Venezuela desde Estados Unidos y Europa. En entrevista para Telesur, la investigadora María Fernanda Barreto analizó cómo las políticas injerencistas contra Venezuela no solo provienen desde Estados Unidos, sino también de Europa. Barreto destacó cómo las medidas contra la nación suramericana son la continuación del despojo en la época del colonialismo. Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, Venezuela se ha venido posicionando en el tablero geopolítico mundial. Le invito a repasar las alianzas estratégicas que ha desarrollado a lo largo de estos años. Hasta noviembre de 2017, Venezuela contaba con 300.878.033 barriles de reservas probadas en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, además de importantes reservas minerales, todas certificadas tras el triunfo de la revolución. El proyecto bolivariano ha establecido importantes alianzas estratégicas para garantizar el crecimiento y fortalecimiento de su economía, basada en los hidrocarburos, a pesar de las constantes agresiones del gobierno de Estados Unidos y sus aliados. La hermandad con Cuba se gestó desde la visita de Hugo Chávez a la isla en 1994 y se consolidó cuando ambas naciones establecieron un amplio programa de colaboración que abarca múltiples áreas como la salud pública, la educación, el deporte, la cultura, entre otras. El plan de misiones impulsadas por los líderes Hugo Chávez y Fidel Castro representa hoy un modelo de cooperación que va más allá de las fronteras de estas naciones. Resaltan entre las alianzas estratégicas con Venezuela los nexos con Rusia, China, Irán y Turquía. En el caso de Moscú, se han establecido convenios de cooperación en materia tecnológica. La alianza abarca también la cooperación militar y económica. Con Beijing se implementa la cooperación comercial, seguridad, defensa nacional, ciencia y tecnología espacial. Resalta además el desarrollo de la iniciativa económica La Franja y La Ruta, una de las plataformas más prometedoras para la cooperación internacional, forjando un nuevo camino hacia la interconexión que produce beneficios compartidos. Con la República Islámica de Irán también se ha solidificado la cooperación estratégica. La muestra más reciente es el arribo de 5 tanqueros iraníes con gasolina, tecnología e insumos necesarios para reactivar las refinerías venezolanas, seriamente afectadas por el bloqueo de Estados Unidos, lo que ha provocado una difícil situación en la producción y despacho del combustible al pueblo. Garante y defensora de los principios de integración, la República Bolivariana de Venezuela integra importantes mecanismos como la CELAC, el ALBA, preside el mecanismo Petrocaribe, es miembro del Movimiento de Países No Alineados y la OPEP, desde donde ha defendido la soberanía de los pueblos y ha rechazado la injerencia de las grandes potencias. Por sus enormes riquezas y su posición geoestratégica, Venezuela ha despertado el interés de Estados Unidos. Por esa razón, la Casa Blanca utiliza sus mal llamadas sanciones como alternativa de guerra para forzar, señalar o castigar a las naciones que no se someten a sus intereses. Esta forma de bloqueo ha generado daños a la infraestructura venezolana y a su pueblo. Y en esta línea me quiero anclar con María Fernanda Barreto, investigadora que nos acompaña hoy en nuestros estudios de Caracas, Venezuela. Bienvenida, ¿cómo estás, María Fernanda? Hola, Rey, un placer estar aquí contigo. Siempre un gusto estar en Telesur y un honor acompañarte en tu análisis de esta jugada crítica. Muchísimas gracias. Vemos cómo Venezuela, en la medida que va aumentando su alianza con otras naciones, con países emergentes, con países no alineados a las políticas de la Casa Blanca, bueno, pues se recrudece justamente el bloqueo económico, comercial y financiero, no solo de la Casa Blanca, también viene de Europa contra Venezuela. Exactamente, porque tal como lo planteaban los compañeros José Antonio Ejido y Javier Couso, a quienes mando un abrazo aquí desde Caracas, Venezuela, realmente lo que sucede, que parece muy difícil de entender, nos remite a lo mismo que sucedía hace un poco más de 210 años, cuando simplemente todo el sur del mundo era parte de las colonias que estos países, en aquel entonces no los Estados Unidos, pero sí estos países del norte del mundo, administraban a su antojo y de cuyas riquezas se enriquecieron. O sea, el norte entonces, global, como hoy se conoce el sur global también. Claro, que ahora después de esa doctrina Monroe en adelante, se entró los Estados Unidos también a jugar dentro de ese colonialismo, y lo que estamos viendo hoy día, por más complicado que parezca y por más trama financiera y leguleya que tiene detrás, simplemente es la continuación de ese despojo que, como bien señalaba José Antonio, es la forma de acumulación originaria de hace más de 500 años. Lo que señalas con respecto a la unión con las naciones del sur, claro, ciertamente es así. Desde que Chávez, convocando a la lucha contra el ALCA, logró, junto con otras alianzas de los gobiernos progresistas del país, levantar el ALBA, hasta cuando los barcos iraníes trajeron ese combustible a Venezuela y estos alimentos que trajeron recientemente también para ese primer mercado iraní en Venezuela. Todo eso ha puesto aún más en la mira de los países del norte a Venezuela como un peligro, porque sencillamente es peligroso todo país que se niega a subordinarse a pesar de ese destino manifiesto que no solo los Estados Unidos, sino que todo el norte se cree tener, ¿no? Un destino manifiesto que según ellos los lleva a asumir como legal el robo que realizan constantemente de nuestras riquezas y en cambio creer que son ilegales las acciones que nosotros realizamos soberanamente. Por ejemplo, volviendo al tema de los barcos iraníes, cuando llegaron esos barcos, sí, los Estados Unidos señaló como un delito, lo están pagando con el oro venezolano. Y no fue así, pero ¿y si fuera así? ¿Cuál es el problema? Exacto, si soberanamente es oro venezolano, Venezuela puede por pagarlo. Supuesto. El único problema es que ellos están tratando de que el gobierno venezolano, el Estado venezolano, más bien para hacer más amplia esa jugada, no pueda disponer del oro venezolano soberanamente para que ellos puedan garantizar apropiárselo ilegítimamente, que en términos coloquiales tiene una sola palabra y es robarlo. Y en ese robo participan actores venezolanos. Por supuesto, tristemente, porque a nadie se le puede negar la nacionalidad, aunque sea ladrón, ya que nació aquí como Juan Guaidó y otro grupo de gente que lo acompaña. Pero yo señalé hace unos días, haciendo un análisis sobre este mismo tema, que en el caso específico de este oro que le ha sido asignado a Juan Guaidó, realmente no es que propiamente Juan Guaidó y su camarilla, que sí se han enriquecido, obviamente, con un poco de la tajada que les ha tocado de los millones de dólares y de bienes materiales que se han expropiado a Venezuela, pero no es tanto que ellos se lo robaron, sino que ellos legitimaron ese robo que ya se efectuó sobre el oro venezolano. Y ojo que no es la primera vez que nos roban, tal como lo señalaste al principio del programa, no solamente porque nos han confiscado divisas, nos han confiscado bienes, sino que además no es la primera vez ni siquiera que nos roban oro. Lo que hace Guaidó es legitimar ese robo que ya se había dado. Pero es un robo, y aquí está lo curioso del tema, es un robo que se legitima con recursos que están en reclamación, pero están en reclamación porque justamente Venezuela está consciente de que forma parte de su soberanía, pero y gracias al Esequibo. O sea, es una jugada interesante, en este caso por Reino Unido, porque le dice, tú no me tocas el Esequibo, que yo considero que es mío, sin embargo Venezuela dice, no, este también es un recurso nuestro, y yo te doy a cambio, dice Reino Unido, a un venezolano, el oro, que es Venezuela. O sea, ¿es negocio de recursos venezolanos venezolanos? Yo creo que es más así. Este oro, y es muy importante aclararlo, no estaba ahí porque el gobierno venezolano lo colocó en custodia de este banco. Pero inglés. Forma parte de la soberanía venezolana. Sí, es de Venezuela. Pero está ahí porque en préstamos que se realizan a nivel mundial con el Citibank y con el Deutsche Bank, se exige la entrega de un oro una en garantía de préstamo. Se entrega este oro a estas instituciones y estas instituciones son las que lo depositan ahí. Cuando se cancela, porque a pesar de lo que dicen, se cancela la deuda, se supone que el oro debía retornar y simplemente deciden no retornarlo. Pero además hay otra cosa. Lo cual refuerza el robo. Obviamente, pero además hay otra cosa, juegan con el bloqueo, porque entonces hay que pagar unos intereses de deuda y como estás bloqueado y no tienes modo de hacer efectivo los pagos a tiempo y ellos lo saben, entonces utilizan ese argumento también para retrasar la entrega del oro y finalmente para no entregarlo nunca, Rey, porque estamos en una gran crisis del capitalismo mundial. En esta gran crisis del capitalismo mundial, que no está generada por la pandemia, sino agudizada con la pandemia, El dólar, que ya no vale oro, sino que valía petróleo, ese dólar petróleo, ese petrodólar, está en crisis. En crisis porque una gran cantidad de productores de oro además decidieron dejar de vender en divisas, que era sobre lo cual se sostenía el valor del dólar a partir de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, ahora más que nunca, las divisas se convirtieron en simple papel. E incluso el oro papel ya no es más que papel y lo que realmente vuelve a tener sentido es el oro. Metálico. Claro, el oro físico. Bien que lo señalas, diferente al oro papel. Entonces los bancos que tienen resguardado este oro, y ahí hay que dejar claro que no insisto, Venezuela no tenía ya ahí sus reservas porque el presidente Chávez soberanamente repatrió las reservas. Uh-huh. Tenía ahí un oro colocado en calidad de garantía para unos préstamos. Pero gran cantidad de países de América, México, Brasil, Perú, Ecuador, tienen sus reservas en ese banco, tienen gran parte de sus reservas en ese banco. Y ahí va la otra banco. Parte de la reflexión, o sea, cómo se proyecta este momento por el que está atravesando la soberanía venezolana en la soberanía de otras naciones. Repercute muchísimo y sería muy importante que viéramos que esto marca un hito histórico en el descaro que va a asumir el despojo capitalista mundial para poder recuperarse de esta crisis, porque para recuperarse de esta crisis, Rey, solamente tienen la vía de la especulación financiera. ¿Qué hacen con ese oro? Con ese oro hacen un montón de transacciones con oro papel que al final hacen que especulan de tal modo que finalmente han comprometido en el mercado mucho más oro del que tienen. Es la esencia del sistema bancario capitalista mundial, ¿ya? Entonces, es claro que los países que tienen sus reservas físicas en oro resguardadas ahí deben poner sus barbas en remojo y darse cuenta que el sistema capitalista mundial va a asumir en esta etapa sin vergüenza el robo, como ya asumió con el asesinato del general Soleimani, que no existe ninguna traba para realizar sus acciones, ya no existe el derecho internacional, que ese derecho del Reino Unido que se utiliza para respaldar la gran mayoría de las transacciones económicas mundiales es un derecho absolutamente subordinado a la política, que en cualquier momento, incluso Alemania, que es la mayor economía de Europa en este momento y que tiene reservas de oro ahí, debería pensarlo. Porque ya sabemos que el Reino Unido, que ese banco central está dispuesto a subordinar cualquier acción económica ilegal a los intereses políticos de los Estados Unidos o, digamos, del sistema capitalista mundial cuyo centro de asiento está en los Reino Estados Unidos. Reino Unido que cada vez se desliga más de la Unión Europea como bloque, porque ya a través del Brexit prácticamente se separó. Se deslinda de la Unión Europea, pero para arrodillarse más aún ahí a los va la reflexión. Intereses de los Estados exactamente. Unidos. Exactamente. No como un ejercicio de soberanía, disculpa. No, tranquila. Era eso, que se deslinda de los intereses de la Unión Europea, o sea, deja de formar parte de un sistema de estatutos, si lo podemos denominar de esa manera, que rigen la Unión Europea, pero ¿en qué se convierte Reino Unido? Claro, se convierte aún en más lacayo de los Estados Unidos. Y justamente, bueno, ya lo mencionaban los invitados anteriores que lo dicen con más propiedad porque viven en ese continente europeo, que en realidad en términos políticos para los países del sur no hay tal repercusión. Más bien quizás podría ser aún más peligroso para nosotros esa separación de Inglaterra de la Unión Europea. Pero lo que yo quería resaltar, Rey, es que el robo que está legitimando Juan Guaidó es sumamente grave. Deja en evidencia un sistema jurídico internacional muerto, como lo dejó claro el asesinato del general Soleimani. Ahora sabemos que no hay un sistema legal, sino un sistema leguleyo que es capaz de generar cualquier tipo de decisiones ad hoc para legitimar cualquier tipo de acción que sirva a los intereses de los Estados Unidos. Pero además de eso hay que decir que Juan Guaidó está tan consciente de ese robo que quienes acompañan a Guaidó, porque él no es solo, están tan conscientes de ese robo que ya lo primero que hizo este fin de semana, no sé si tuvieron la oportunidad de oír una entrevista que dio a un medio alemán, fue comprometerse a no reclamar ese oro hasta el infinito, que el lenguaje de Guaidó es hasta que cese la usurpación. Uh-huh. Sabemos que eso no va a suceder. ¿Qué está comprando Juan Guaidó a sabiendas de que ha sido un fracaso político? No va a suceder porque no hay tal usurpación, aclaremos. Porque no hay usurpación y porque él además se ha desfigurado, ha decaído absolutamente como líder interno de la oposición. Es tal su fracaso que con esto lo que él está comprando es el compromiso de la oposición, que traduce en la burguesía nacional, de seguir reconociéndolo a él como su líder. Porque, ¿qué van a robar ¿De qué renta va a vivir esa burguesía venezolana que durante las décadas anteriores a la Revolución Bolivariana nunca fue una burguesía productiva, sino una burguesía acostumbrada a vivir de la renta? Una burguesía que vivía de la importación y de la especulación, porque no era una burguesía productora. ¿De qué va a vivir si todo es entregado a los Estados Unidos? ¿Crees tú que si supuesto negado hubiera aquí un gobierno de la línea opositora a los Estados Unidos, Inglaterra, van a devolver un oro que ya ellos no tienen en su poder porque ya lo utilizaron para todas sus fechorías financieras mundiales? Es así de sencillo. Todo el sistema financiero nos entretiene. Uh-huh. Es difícil de entender. Yo soy simplemente una aficionada a la economía, digamos, como madre, como ama de casa, aprendí lo fundamental de la microeconomía que todos aprendemos, todas las mujeres. Y como venezolana también se ve afectada por estas como acciones. Como venezolana aprendí la resiliencia, incluso la resistencia económica. Pero todo este sistema entramado y dificultoso que nos ponen, que esto no se entiende, tantas aristas que tienen, todo termina resumido a lo mismo de siempre, a la posesión de la tierra, a la posesión del agua y a la posesión de las riquezas mineroenergéticas de los países del sur, que somos los países que las poseemos en nuestro espacio territorial. ¿Por qué? Porque no hay ninguna transacción bancaria, porque no hay ninguna criptomoneda, porque no hay nada en el mundo financiero que funcione sin energía, sin litio, sin tierras raras, y porque no hay dólar o ninguna otra divisa que al final sea capaz de subsistir a todas las crisis como pueden serlo el oro y la plata, y en estos últimos tiempos también emergió el paladio. Entonces todo vuelve a lo mismo, todo vuelve al despojo. Entonces quisiera cerrar diciéndote que esto es lo único que nos comprueba. Cuando acabamos de cumplir, tú sabes que soy colombo venezolana. Exacto. Y mis dos patrias están en julio celebrando su independencia. Lo único que nos queda claro, Rey, es que la lucha por la independencia continúa, no ha terminado. Y debemos seguir luchando por la verdadera independencia. Que ese viejo coloniaje simplemente cambió de ropaje y se volvió aún más brutal con este capitalismo global que ahora nos saquea indirectamente, pero que no por eso deja de ser un vulgar atraco a mano armada y no por eso puede causar la muerte de miles y miles de seres humanos como ya lo ha venido causando a través de la hambruna, el asesinato y ahora también los efectos terribles de la pandemia y nuestros sistemas sanitarios colapsados. Tal cual. María Fernanda, un millón de gracias por esta reflexión para la jugada crítica. Siempre a tu orden para complejizar más que para aclarar, pero siempre vale la pena. Me debes el nuevo número del correo del Alba. Gracias. Esperemos que salga pronto. Ok, señor. Mientras lo consultamos online. Un millón de gracias. Continuamos en Venezuela. Un tribunal británico determinó que el gobierno de Nicolás Maduro no puede disponer del oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra para atender la pandemia. ¿Precaución, secuestro o robo? Informe del medio Ahí les va, canal informativo de humor político. El juzgado inglés determinó que el Estado venezolano no puede disponer del oro venezolano que está depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Reino Unido no reconoce a Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. La noticia alegró a unos y molestó a otros, pero con el historial británico de apoderarse de cosas que no le pertenecen recurriendo a excusas variopintas, tampoco puede decirse que la sentencia fuera muy sorprendente, la verdad. Good morning. Yes, este es el Museo Británico. ¿En qué podemos servirle? ¿De dónde llama, dijo? Ah, de Grecia. ¿Qué desean? Ya que les gustaría que les devolviéramos los frisos de Partenón de Atenas. Claro, entiendo. Nos encantaría ayudarlos, pero lo que ocurre es que el gobierno británico solo reconoce como legítimo dueño de los mismos a Pericles. Ya sé que Pericles murió hace 2500 años. Ese es justamente el problema, que no está claro quién es su heredero legal. Si no fuera por eso, se lo mandábamos mañana mismo. Además, no se preocupen, aquí esos grabados están muy bien y a los turistas les gustan mucho. Cada día vienen miles a contemplarlos. Ay, si se va a poner a insultar, mejor lo dejamos aquí. Tanto escándalo por unas piedras viejas, hay que ver qué carácter tienen esos griegos. El gobierno venezolano, que fue quien llevó el caso a tribunales, calificó de absurda la decisión del juez y anunció que recurrirá a una sentencia que parece ser mucho más reflejo de una decisión política que judicial. Según el dictamen, el presidente legítimo de Venezuela es inequívocamente Juan Guaidó. Pero a pesar de lo supuestamente inequívoco del asunto, quien está acreditada como embajadora venezolana por la jefatura del Estado británico, que no lo olvidemos, no la ostenta Boris Johnson, sino la reina de Inglaterra, es la designada por Maduro. Del mismo modo, en Venezuela, el representante diplomático británico fue acreditado por Maduro, no por Guaidó. Así que inequívoca lo que se dice inequívoca. Muy inequívoca no parece la postura oficial del Reino Unido cuando el dictamen de un juez contradice el actuar del Estado. Ya sé lo que dirán algunos. Maduro quería disponer de ese oro para venderlo y enriquecerse o comprar armas nucleares en el mercado ilegal, por eso el juez dijo que no. Que es el tipo de argumento predilecto al que recurren Guaidó y quienes lo reconocen para congelar los activos venezolanos en el extranjero. Pero precisamente para evitar que ese supuesto uso inapropiado de los recursos fuera la excusa, la propuesta del gobierno venezolano fue que sería la ONU quien recibiría el dinero de la venta de ese oro, adquiriría los implementos necesarios para atender la pandemia y los haría llegar a Venezuela. Pero ni por esas. Por supuesto, la explicación más común que verán en grandes medios es que el Reino Unido es una pobre e inocente víctima que, producto de la crisis política interna de Venezuela, se vio atrapada con decenas de toneladas de oro en sus manos y no sabe qué hacer con ellas, si dárselas a Maduro o a Guaidó. A mí me conmovió tanto leer algunos informes al respecto que casi sentí ganas de enviar un mensaje de ánimo al Banco de Inglaterra para brindarles apoyo moral en estos duros momentos de indefinición causados por los problemas telenoveleros de naciones caribeñas. Pobres almas cándidas. Pero la realidad es que el Estado venezolano reclama el oro que todavía posee en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde octubre de 2018, es decir, desde antes de la autoproclamación de Guaidó. En total, en esas bóvedas se encuentran depositadas unas 31 toneladas cuyo valor de mercado alcanza casi 2.000 millones de dólares. Parte de ellas tienen años en el lugar, mientras que otras son más recientes, motivadas a depósitos de garantía negociados entre el Estado venezolano y bancos como Citibank o Deutsche Bank, a cambio de préstamos monetarios en los años recientes. Tal vez algunos se pregunten por qué Venezuela guarda parte de sus reservas en el extranjero. La mayoría de los países tienen gran parte de sus reservas de metales en bancos europeos o estadounidenses por dos motivos. Uno, que allí es más fácil transar su compra o venta internacional. Y dos, pues básicamente porque no les queda más remedio. Tenerlos allí mejora la calificación para la obtención de préstamos, calificación que, nada coincidentalmente, otorgan entidades con sede en el mismo lugar. ¿Quiere que grandes bancos o entidades prestamistas internacionales, casi todos con sede en Europa o Norteamérica, presten dinero a su país? Pues nada mejor que tener las reservas guardadas allí. ¿Prefiere tener sus propias reservas en su propio país por lo que pudiera pasar? Entonces, ninguno de los grandes prestamistas le dará un crédito por un valor mínimamente elevado. Así es como funciona la cosa. Y por cierto, la cantidad hoy congelada y en litigio en Londres podría ser mucho, muchísimo mayor si Venezuela no hubiera tomado precauciones en su momento. En 2011, el gobierno del entonces presidente Chávez decidió repatriar la mayor parte del oro que el Estado venezolano tenía en el extranjero. El motivo, ese mismo año, durante el derrocamiento de Gaddafi en Libia, la Unión Europea congeló miles de millones de euros que tenía el país africano en cuentas de países miembros y Chávez temía que sucediera algo similar con los activos venezolanos. Casi 10 años después, buena parte de esos fondos libios siguen congelados, pero han generado intereses y dividendos por más de 3.000 millones de euros con destino desconocido, según una investigación de una televisora pública belga. En 2018, unos 10.000 millones de euros sencillamente se esfumaron. Menos mal que los bancos de Europa Occidental son los más seguros. ¡Bonjour! Oui, este es la Banque Européenne de la Kleptocracia. ¿En qué podemos ayudarlo? Ah, que llaman de Libia. ¿Cómo está todo por allá? Mucho calor y mucha guerra. Vaya. Bueno, ¿qué desean? Ah, que les gustaría que descongeláramos las cuentas del Estado libio de la época de Gaddafi. Uy, de verdad, con mucho gusto los ayudaríamos, pero recuerden que desde entonces ustedes tienen dos gobiernos enfrentados y para nosotros es todo un tema. Sí, figúrese que le devolvemos las cuentas a uno y el otro nos las reclama al día siguiente. Mi gobierno, el europeo, no nos deja devolver nada hasta que ustedes mismos nos aclaren, lamentablemente. Ya sé que mi gobierno, el europeo, los metió en eso, pero nosotros apenas somos un humilde banco con humildes millones que depositó aquí el gobierno de Gaddafi. No podemos hacer nada. ¿Cómo? ¿Que nos metamos dónde ese dinero? ¡Qué grosero! Hay que ver el carácter que tienen esos libios. Y aunque Guaidó y sus partidarios celebraron la sentencia como una gran victoria, lo cierto es que no eran parte del litigio y el dictamen no dice que el Banco de Inglaterra entregará esos recursos al líder opositor. De modo que más se parece a celebrar como gran victoria un tropiezo ajeno. Tropiezo que de momento deja a los venezolanos, sean chavistas, antichavistas o indiferentes, sin una ayuda sanitaria administrada por Naciones Unidas y que rondaría los 1.000 millones de dólares en medio de una pandemia. Así que, como de costumbre, esto no se trata de si usted aprueba o desaprueba la gestión de Maduro, si considera que su gobierno es excelente, bueno, regular, malo o pésimo, sino en qué desemboca acomodar las normas internacionales que rigen entre estados en función de si un gobierno te gusta o no te gusta. Y que hoy sea un tribunal británico el que determine cuándo, cómo y si puede Venezuela disponer del oro venezolano es abrir las puertas a que mañana suceda lo mismo con el oro o cualquier recurso financiero de cualquier otro país. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.